En Gestiona Radio comienza Decumano Historia. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a este agora radiofónico de Gestiona Radio. Bienvenidos a su cita con la historia. Iniciamos una nueva asamblea de nuestro particular agora radiofónico. Los temas que tenemos para hoy son los siguientes. En la primera parte viajaremos hasta Estados Unidos. Allí nos espera la figura de Billy el Niño. En segundo lugar, conoceremos algunas de las más impresionantes y curiosas historias de reinas en la sombra. Mujeres que nunca llegaron a reinar a pesar de haber tenido una relación muy, muy directa e íntima con ciertos monarcas. Y en tercer lugar, la arqueóloga Sira Lacasa nos hablará de los etruscos. Para terminar, hoy recién incorporada, Gemma García Ruiz Pérez nos trae las noticias de actualidad. La pasada semana hicimos un concurso y hemos sorteado un libro, La vida cotidiana en Roma, de Miguel Ángel Novillo, de las editoriales Punto de Vista Editores y Silex Editorial. El ganador, o mejor dicho, la ganadora, ha sido Gemma Núñez. Muchísimas felicidades y esperamos que disfrute con su lectura. Y dicho esto, vamos ya con el programa de hoy. El equipo del programa, Gemma García Ruiz Pérez en la redacción y Daniel Núñez en los controles. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, Antigua y Medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet. www.decumanohistoria.com. From this valley they say you are leaving. We will miss your bright eyes and sweet smile. Si les digo Henry Atrim o Henry McCarthy, seguro que no les va a sonar absolutamente nada, pero si les digo Billy el Niño y escuchan la música que está sonando, probablemente la cosa cambie. Por cierto, banda sonora del libro del que les vamos a hablar. Durante los próximos minutos vamos a viajar al oeste y nos vamos a poner nuestras botas vaqueras, las espuelas y nuestra cartuchera con pistola. Tendremos que estar alerta por si aparece el protagonista de hoy. De Billy el Niño nos hablará Alfonso Domingo, él es periodista especializado en información internacional y reportero de guerra. Además es escritor y su último libro es este que tengo en mis manos, La balada de Billy el Niño, de la editorial Algaida. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en Decumano. Muchas gracias a vosotros. Por cierto, que vamos a hacer un sorteo de este libro, La balada de Billy el Niño. Únicamente nos tienen que contestar una pregunta muy, muy fácil. A contacto@agorahistoria.com. ¿En qué año murió Billy el Niño? Alfonso, ¿cómo era la vida en zonas de Nuevo México y Arizona a finales del siglo XIX? Pues era bastante dura porque, bueno, eran grandes espacios. Normalmente había poca agricultura, sobre todo en la ribera de los ríos, y uh-huh. sobre todo lo que había era ganadería, una ganadería porque había grandes praderas con pastos, pero era un terreno muy montañoso. En algunas partes se parece mucho a España, en algunas zonas del Levante, pues con pinos, con una vegetación casi muy parecida, un terreno arcilloso. Y bueno, pues había todavía reservas donde estaban apaches y donde estaban los navajos, y bueno, pues era una vida, pues eso, como la del siglo XIX en cualquier parte de Europa, pero allí con esos grandes espacios abiertos, con esas grandes extensiones donde pastaba el ganado y donde se dilucidaban a veces, pues causas que tenían que ver con la dignidad, con la moral, con los negocios y, bueno, con la vida al aire libre, que era lo que caracterizaba la vida en el oeste, ¿no? Me hace gracia ese comentario porque yo recientemente acabo de estar en la zona de Levante y también he estado en Arizona, en Estados Unidos, en Nuevo México, y el otro día pasando por la zona de Levante me venía a la mente Estados Unidos y el desierto en Arizona, bueno, era sí, prácticamente sí. Igual. Por cierto, que me he adelantado a decir cómo era la vida en aquella zona, pero antes de nada, ¿por qué la balada de Billy el Niño? ¿Por qué el título, no? La balada, ¿y por qué novela en lugar de ensayo? Bueno, yo siempre cabalgo un poco entre la realidad y la ficción, es decir, por un lado mi formación periodística, mi carrera un poco, no solo como en el periodismo, sino en la dirección de documentales, pues es un poco la pata que tengo en la realidad. Pero luego también tengo, siempre me ha gustado mucho la ficción y estos son territorios para la ficción, ¿no? Porque, o por lo menos que se encardinan, que se entremezclan perfectamente, ¿no? Y la balada del Billy Niño, bueno, se me atravesó Billy en el buen sentido de la palabra, porque yo fui a Nuevo México, estuve viviendo allí una larga temporada, he estado viviendo dos veces, y fascinado por ese paisaje, que es un poco el paisaje de mi infancia y, uh-huh. y de esos westerns y de esas novelas que también leí en la infancia. Y yo iba a hacer otra historia y al final se atravesó Billy. Empecé a descubrir que había muchas cosas sobre Billy que no se habían contado, y sobre todo esa relación con los hispanos. Él hablaba el español arcaico de Nuevo México, o el español de Nuevo México, que es un español muy rico en algunos términos que ya no están aquí en desuso, pero uh-huh. que, bueno, él lo hablaba perfectamente porque desde la infancia había estado en Silver City, en Arizona, y todos sus compadres, todos eran hispanos, ¿no? Entonces, bueno, la balada, pues porque siempre me ha gustado mucho la música de esa zona y la novela tiene un marcado carácter musical. Al principio de cada capítulo hay una canción que cuenta que tiene que ver con el desarrollo del capítulo y que tiene que ver con esa vida de Nuevo México, y la balada porque, bueno, pues es siempre una especie, como un corrido, ¿no? Es una especie de historia triste o alegre, pero en cualquier caso es una canción que cuenta una historia, ¿no? Bueno, seguro que muchos oyentes han oído hablar de Billy el Niño, pero no saben exactamente quién es. Para muchos seguro que es realmente un gran desconocido. ¿Quién era Billy el Niño? Bueno, Billy el Niño es un pistolero, por decirlo así, que acabó siendo pistolero, uh-huh. un joven que casi no le dejaron crecer, que nació en Nueva York, aunque todo esto todavía tenemos algunas dudas, parece que la documentación parece que es cierta que nació en Nueva York, pero que fue al oeste muy, muy pronto con su madre, huérfano, se quedó pronto huérfano, y su madre se volvió a casar con Henry Artrim, que le dio ese apellido. Él tuvo varios apodos a lo largo de su vida. Billy Bonnie es el más conocido, ¿no? Pero Billy the Kid es como se le ha conocido siempre. Y bueno, pues fue un hombre que tenía gran habilidad con las armas, que era uno de los que respetaban el Código del Oeste, que es un código que suponía que, bueno, pues había que apoyar a los débiles, en este caso los débiles eran los hispanos, que había que ser fiel a la amistad y que no había que practicar nunca la traición, cosa que se hizo Paz Garrett con él, que fue amigo suyo. Uh-huh. Y bueno, pues Billy el Niño fue un hombre que cayó en el medio de la guerra del condado de Lincoln, una guerra por intereses de... Antes de adelantarnos a los acontecimientos, ¿en qué ambiente crece? ¿Dónde se forma Billy? Bueno, pues en ese ambiente del oeste en el cual cada cual era dueño de su destino y cada cual intentaba prosperar en la medida de sus posibilidades, pues haciendo negocios, trabajando, desde acarreando ganado, buscando el oro en las minas cuando aparecía, comerciando, en fin, de múltiples maneras, ¿no? Todo esto está muy ilustrado por todas las películas de western que hemos visto, algunas uh-huh. de las cuales últimamente son bastante certeras y bastante realistas. No había tantas armas como parece que se ven en las películas, porque un arma era cara, ¿no? Y no era tan fácil conseguirla, ¿no? Ni había tiroteos en todos los momentos, o sea, que decir que es un poco también la necesidad de marcar ese conflicto. Uh-huh. Pero bueno, Billy, pues eso, cae en una sociedad que tiene que hacerse a sí misma, y él desde el primer momento es huérfano. Su madre acaba muriendo de tuberculosis en Arizona, es decir, porque, bueno, él era muy dura la vida en general, ¿no? Y, Y Billy pues hace una primera ratería, que roba mantequilla y unas cosas y tal, se escapa de la cárcel donde le mete el sheriff y empieza su vida de juego, de ir de un lado a otro, de robar ganado con algunos, de meterse a trabajar como vaquero en otros momentos, en fin, esa vida un poco incierta, pero él va destacando porque es un hombre educado, es un joven muy educado, que además tenía una gran... A las mujeres les atraía de una manera inexplicable, quizá porque tampoco es que fuera especialmente guapo, ¿no? Pero sí era, despertaba en las mujeres un sentido, por un lado, de protección y por otro lado una atracción sexual evidente, ¿no? Pero Billy no era el típico hombre maleducado y grosero, ¿no? A todo lo contrario, un hombre con una urbanidad exquisita. Y eso sí, tenía que destacar por algo, porque además en esos ambientes o destacabas por la fuerza o destacabas por la habilidad. En este caso era muy hábil con las armas, con el revólver y con el rifle, ¿no? Practicaba mucho también, pero bueno, y le gustaba leer. Curiosamente, leía libros en español sobre Hernán Cortés, que le habían dado algunos de sus mentores, algunos de los personajes que le protegen en un momento determinado, y siempre estaba deseando saber cosas sobre los conquistadores españoles. Su madre y su familia es de origen irlandesa, también quizá por ahí haya alguna conexión con el catolicismo, con España, con el enemigo común que era Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, usted acudió a Estados Unidos, como nos decía al principio, en busca de una historia relacionada con los indios navajos, nada tenía que ver con Billy el Niño, se topó con este personaje. ¿Aún quedan vestigios de su vida que se pueden visitar en diferentes lugares? Sí, ahí incluso hay una ruta debidamente señalizada. Realmente en Nuevo México lo que vive del turismo vive en parte por Billy el Niño, porque todas estas localidades, Lincoln, Fort Sumner, todo lo que tiene que ver alrededor de esa vida de Billy y de esas batallas que protagonizó o que vivió, está, ya te digo, debidamente señalizado. Hay dos museos, uno en Lincoln y otro en Fort Sumner, que recrean muchos episodios de su vida. Hay incluso en agosto hay una especie de desfile en el que se recrea la huida de la cárcel de Lincoln. Son 4 días de festejos ahí en que la gente se viste de la manera tradicional. Hay una ruta que se hace a caballo desde Lincoln hasta Fort Sumner por la Sierra Capitana, que además tiene nombre, como muchos de los nombres de allí, ¿no? Son nombres que vienen de la presencia hispana, de la presencia española en el territorio, ¿no? Porque es curioso cómo los neomexicanos todavía se sienten españoles más que mexicanos, ¿no? Porque realmente solo estuvieron 20 y tantos años con México, en realidad desde 1847, que es la guerra con Estados Unidos y que pasa a territorio de Estados Unidos, en realidad la independencia ha sido muy poco antes, en 1821, y ellos todavía se sentían un poco españoles, ¿no? Y de hecho te lo dicen, ¿no? España, ¿no? O sea, no Spanish, o sea que es muy curioso esto. Bueno, antes cortaba yo a Alfonso, le decía, no nos vamos a adelantar los acontecimientos. Ahora, si en el año 1877 Billy se traslada a Lincoln, a Nuevo México, y allí se ve inmerso en la famosa guerra de Lincoln, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que Lincoln era, pues, esas poblaciones de frontera, antes se llamaba la placita del Río Bonito, había sido creada por una serie de colonos hispanos que habían hecho incluso un torreón para defenderse de los ataques de los apaches, y ahí confluían, pues, por un lado, todo el negocio de ganado que iba a la reserva apache, a la reserva de San Carlos, y todo, digamos, el comercio de toda la zona que venía allí. Allí pues empezaron a sobre todo dos bandos, que por un lado estaba Tunstan, Matsuin y el famoso Chisholm, que de todos estos nombres seguramente nos suenan, ¿no?, de estas películas del oeste, y por otro estaban Dolan y todos los de la casa, lo que se llamaba la casa, que era del Círculo de Santa Fe, que era un círculo también de terratenientes y de gente que comerciaba y que de alguna manera tenía unos precios muy abusivos, Sobre todo por los hispanos. Los hispanos apoyaron sobre todo a la facción de Tulstan y Chisholm y Massuin, en donde militaba Billy, porque no le, porque estaban muy, muy sujetos a estas imposiciones de la otra facción, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo un famoso tiroteo en una noche en la que se quema la casa de Massuin, ¿no? Y entonces, pues bueno, Billy sale. Es cuando realmente Billy se muestra en toda su faceta, en su frialdad. Era un hombre absolutamente frío con la muerte, incluso se reía de ella, y sale disparando y además imponiendo su criterio de que había que salir de allí por las armas y porque si no iban a morir todos quemados, ¿no? Y, ¿sí? Y logran huir, y a partir de ahí se crea ya un poco la leyenda de Billy Niño, no digo el personaje principal de la banda, pero sí el personaje que la vertebra un poco, ¿no? Después de esa primera fuga que nos hablaba de Lincoln, conocerá a Pat Garrett, que al final de sus días será precisamente quien, bueno, sea el responsable de darle caza, ¿no? Sí, él va a Bosque Redondo, que era un sitio donde había estado también una reserva de los navajos, luego ya volvieron a su territorio, y habían estado navajos. Fort Sumner se llamaba Bosque Redondo. Entonces allí, bueno, se instaló la familia Maxwell, una de las familias de estos míticos pioneros del oeste, con Kit Carson, compañero de Kit Carson y tal, ya en declive esta familia, ¿no? Y uno de los vaqueros que estuvo trabajando para Maxwell con Billy fue Garrett. Luego Pat Garrett intenta diversos negocios en los cuales Billy a veces le ayuda, ¿no? Incluso le ayuda comprando cerveza en su boda, o sea, le compra unos barriles de cerveza, roba algunos caballos para él, están en negocios juntos, se prestan dinero porque juegan mucho al póker, y entonces le llamaban uno el Little Casino y el Big Casino, o sea, que eran como el... Billy era la mitad en altura que Pat Garrett, que era un gigante, le llamaban Juan el Largo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues había mucha risa con esas historias, pero fueron amigos, no digo a lo mejor amigos íntimos, pero sí se conocían perfectamente, y por eso a Pat Garrett le achacaban que era un traidor al código, porque había cazado al que en un momento determinado fue su amigo, ¿no? Bueno, estamos hablando con Alfonso Domingo, de su último libro, La balada de Billy el Niño, de la editorial Algaida, Fuga y muerte de un héroe hispano en la frontera del lejano oeste, y estamos haciendo una pregunta, nos tienen que contestar a contacto@agorahistoria.com. Y es una pregunta muy fácil. ¿En qué año murió Billy el Niño? Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando de este fantástico personaje con Alfonso Domingo. Este mes en Despertaferro, Antigua y Medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet, www.decumanohistoria.com. Tras la pausa, seguimos hablando con Alfonso Domingo de su libro La balada de Billy el Niño. Recordamos, es una novela de la editorial Algaida, pero hechos totalmente verídicos e históricos van a poder profundizar en la figura de este interesante personaje, de Billy el Niño. Alfonso, bueno, antes de nada vamos a decir la pregunta, volvemos a recordar, ¿en qué año murió Billy el Niño? Nos tienen que contestar a contacto@agorahistoria.com y podrán entrar en el sorteo de un ejemplar de como este libro que tengo yo en mis manos. Alfonso, ¿cómo veían? Hemos hablado antes de las mujeres que tenían, no es que fuese una persona súper atractiva, pero sí tenía un cierto atractivo para las mujeres. Pero los hombres, ¿cómo veían a Billy el Niño? Pues por un lado una competencia en todo, pero luego también era un joven que se había ganado su respeto, porque era un hombre, ya te digo, que era fiel al código del oeste, era fiel a la amistad, era capaz de... Además, Billy tenía esa faceta, por un lado, de justiciero, pero por otro lado, de una especie de ángel. Es decir, era capaz de cabalgar toda una noche para buscar una medicina para un enfermo. bailaba muy bien en las charrascas, o sea, en los bailes de los sábados. Era un hombre muy amable en general, o sea, si no se le, se le buscaba las cosquillas o se le retaba, como en algún caso pasó, pues era un hombre absolutamente delicioso en cuanto al trato, ¿no? Y bueno, tiene hechos, incluso testimonios, sobre todo los hispanos, que ya te digo que le arroparon bastante y que le, incluso en las fugas le protegían, etcétera, que dicen pues eso, que era un verdadero caballero, tanto con las mujeres como con ellos, y que siempre estaba defendiendo al más débil. O sea, que es algo, quizá era un sello común a los huérfanos, ¿no? que tenían esa desprotección y que por reacción, supongo, si podían, luego protegían a los más débiles, ¿no? Y es curioso porque antes, cuando me has preguntado lo de por qué novela, no ensayo, es novela porque también esas visiones sobre Billy, que tienen mucho que ver con el contacto que tuvieron cada uno de ellos, las he ido rescatando de todos estos hispanos que tuvieron que ver con él. ¿Sí? En algunos casos las he investigado en archivos, en otros casos, de cualquier manera las he recreado, y son como otra voz dentro de la novela, ¿no? Son algo que no narro solo los hechos, sino la impresión que les producía Billy y sus hechos, muchas veces asombrosos para ellos, ¿no? Bueno, hablábamos fuera de micrófono durante la pausa acerca de la muerte, si habían encontrado sangre o no de Billy, un tema interesantísimo. ¿Cómo se produce la muerte? Bueno, yo en la novela, como he investigado este tema y he investigado archivos que los anglos o los historiadores norteamericanos no habían tocado hasta el momento. ¿Cuáles son las fuentes principales sobre las que ha profundizado? Bueno, toda la literatura que se ha publicado sobre Billy el Niño, hasta el libro de Sender, que es el único en español hasta este momento que se había escrito sobre él, en español, no digo los que se hayan traducido. ¿Sí? Pero luego todos los archivos de Nuevo México, en los que, bueno, pues hay testimonios de gente que le conoció, pero no solo archivos de Nuevo México, también en Texas y en otras localidades de la frontera, ¿no? O sea, hay incluso grabaciones de historiadores o novelistas que en un momento determinado hicieron libros sobre Billy y que dejaron toda esa ese material de trabajo a disposición de los investigadores. Todo eso lo he investigado. Y entonces yo he llegado a la conclusión de que, bueno, Billy fue traicionado. No voy a desvelar mucho más del final de la novela, pero fue traicionado también por un hispano, por una causa muy concreta. Y bueno, pues Pat Garrett estaba ahí esa noche para cazarle. No sabía el sitio donde iba a estar, y de hecho casi es un poco, no casual, pero sí azaroso que se lo encuentre en la casa de Peter Maxwell, ¿no? Pero en cualquier caso estaba al acecho y estaba para cazarle, y le cazó. O sea, que fue. Y bueno, que también se ha especulado mucho con que Billy si llevaba unos revólver, si llevaba el cuchillo para cortar carne. Yo descubro en esta investigación que va dos veces a la casa. O sea, que también tiene que ver con su muerte, ¿no? O sea, que también es una especie de fatalismo, ¿no? La gente de Nuevo México, por esa mezcla quizá hispana, indígena y tal, era muy fatalista. Y Billy no se había ido en su momento y se había quedado en el territorio, y eso era de alguna manera retar a la pelona, a la muerte, a la huesona, ¿no? A la comadre Catrina, que le llaman allí, ¿no? A la comadre Sebastiana. Alfonso, en torno a la tumba hay investigaciones que afirman que no está enterrado en Fort Sumter. Incluso se ha dicho que hasta que vivió unos años después, ¿no? Sí, hay muchas. Más leyenda que otra cosa. Sí, no, yo creo que realmente murió esa noche, además a manos de Pat Garrett, y yo creo que con toda probabilidad está enterrado allí. Con toda probabilidad, que es decir, con bastantes probabilidades está enterrado allí. También es cierto que el cementerio sufrió varias inundaciones, que hubo exhumaciones era un cementerio militar, en principio de los militares que estaban allí, que habían muerto cuando en la etapa de la Reserva Navaja. Hay también gente que trabajaba para Peter Maxwell, está incluso toda la familia Maxwell allí enterrada, incluso algunos de los amores de Billy. Pero yo creo que hay bastantes bastantes probabilidades de que esté allí enterrado con sus compadres, los dos que murieron antes de él, Thomas Folliard y Charlie Bowre, que murieron pocos meses antes que él. Yo creo que está enterrado ahí y que hay bastantes posibilidades. Y lo demás, pues no deja de ser lo de siempre. Las teorías un poco de no digo conspiranoicas, pero sí de que necesitan también esas leyendas. Y el personaje que Billy Bruce, que se autodenominó Billy el Niño, que había vivido mucho tiempo después y tal, se demostró claramente que era un fraude, un engaño o un autoengaño de él mismo, ¿no? Pero vamos, está claro que no era él, ¿no? Bueno, siempre que hay una gran leyenda como Michael Jackson o cualquier otro, siempre dicen que ha seguido viviendo, ¿no? Incluso de Walt Disney y de muchos. Bueno, hay una cosa curiosa. Yo cuando estuve leyendo para informarme sobre la vida de Billy el Niño, recientemente leía que en 2010 se rechazó formalmente el indulto. ¿Fue algo llevado realmente por la vía judicial, de algo serio, o fue realmente un montaje típicamente americano para promocionar la ruta? Hubo de todo, pero el intento de los dos sheriff era real. Incluso llegaron a analizar los muebles que todavía quedan en una familia del escenario del crimen, la tabla del carpintero donde reposó el cuerpo de Billy toda esa noche cuando le hicieron el velorio, incluso sacaron muestras de la sangre que todavía estaba incrustado en la madera. Es decir, hubo un intento serio de investigar realmente todo lo que pasó y de ver si realmente era Billy estaba muerto allí, etcétera, etcétera. Y luego todo eso iba parejo a una petición de indulto, porque realmente de todas las muertes que se le achacan a Billy, que se le iban a achacar 21, tantos como años tenía, etcétera, etcétera, documentadas solo están 4. Dos en defensa propia y dos cuando huye en la cárcel que mata a los carceleros, que esas son ciertas, ¿no? Entonces, bueno, los familiares de uno de los sheriffs que mató Billy con otros, como los familiares de Pat Garrett, se negaron a ese perdón. Y bueno, el sistema judicial americano no admitía esa posibilidad, por mucho que le hubiera venido muy bien al gobernador en ese momento de Nuevo México, Bill Richardson, que jugó incluso a presentarse a la reelección o incluso a otros cargos dentro del sistema americano, pero él intentaba indultarlo porque hubiera sido también, evidentemente, para el turismo y para Nuevo México hubiera sido una gran noticia, ¿no? Y yo creo que ya pasado el tiempo también, pues a lo mejor habría que revisar esa causa, porque realmente fue el único que pagó en el condado de Lincoln de esa manera, ¿no? Él se rebelaba mucho contra esto, es decir, de todos los asesinos que hay aquí, el único que voy a pagar soy yo, ¿no? Bueno, ya por último, me gustaría que les dijese a todos los oyentes, repito que esto es una novela, pero todo lo que van a leer es verídico, histórico, en torno a la vida de Billy el Niño. ¿Qué parte de Billy el Niño van a descubrir todos los lectores que cojan este libro que antes no han podido averiguar ni leer en otro sitio? Bueno, esa parte sobre todo de la relación con los hispanos, tampoco es que haya una glorificación de Billy. Es decir, hay toda una trayectoria que empieza, bueno, yo lo analizo sobre todo desde que huye de la cárcel hasta su muerte, ¿no? En realidad son menos de 3 meses. Pero en ese periodo paso revista un poco a su vida, a las condiciones del territorio, a las relaciones con los hispanos, a las relaciones que él tenía con las mujeres, con los hombres, y es un poco un ejemplo, y aparte que es un ejemplo de la condición humana en la que están ahí presentes muchos de los elementos que conforman lo que somos, ¿no? Y no hay un retrato de Billy como muy geográfico, ¿no? No es una biografía que lo ensalce. De hecho, tuvo una serie de cosas al final muy amargas o un poco amargas que dan medida también un poco de lo que somos y en lo que nos convertimos, ¿no? En determinados momentos de acoso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un retrato real, es un retrato con poliédrico, con muchos guiños a Sender y incluso a Rulfo, en temas parecidos y en el que pueden hablar los muertos, en el que, bueno, pues hay mucha música y muchos paisajes y mucha acción, que es lo que tienen las novelas del oeste, ¿no? Y yo creo que a cualquiera que le haya gustado el coyote, el zorro, cualquiera de los héroes de nuestra infancia, nuestra adolescencia, pues puede sentirse atraído por esta historia, que además eso está basada, además, con datos de una investigación en la cual hay algún dato novedoso, cosa que es bastante difícil en este tema. Además, decía, con mucha música, música con la que nos vamos a despedir. Les vamos a dejar a los oyentes escuchen un poquito de música del oeste. Antes les vamos a recordar que pueden conseguir un libro como este de Alfonso Domingo, La balada de Emilia y el niño, si nos contestan a una pregunta muy fácil, a contacto@agorahistoria.com: ¿en qué año muere Billy el niño? Alfonso Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y por tocar este tema, además con ese cariño y con esa dedicación que lo habéis hecho. Y nos quedamos con un poquito de música del oeste que seguro que van a disfrutar los oyentes. Ahí lo tienen, la música que nos va a evocar la vida de Billy el niño. From this valley they say you are leaving. We will miss your bright eyes and sweet smile, for they say you are taking the sunshine that brightened our pathway while. Decumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Sea la época que sea, siempre ha habido líos de faldas, historias un tanto controvertidas con los reyes, con las reinas. Recientemente se acaba de publicar un libro, Reinas en la sombra, amantes y cortesanas que cambiaron la historia, de María Peralta Queralt del Hierro. Es historiadora y escritora y hoy está con nosotros en Decumano. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, María Pilar. Nada, es como siempre un placer. María Pilar, leyendo su trabajo en el que habla sobre 20 historias de reyes, reinas y sus relaciones, resulta complicado encontrar un matrimonio real que, bueno, pues que estuviese realmente, y lo digo con doble sentido, enamorados unos y otros, ¿no? Bueno, ciertamente era así, es que era así. Los matrimonios, el concepto de matrimonio por amor, de hecho, es una cuestión relativamente moderna. Los matrimonios hasta el siglo XIX eran prácticamente contratos con los que se buscaba, pues, o bien mejorar el estatus de la familia, si era una familia de la burguesía, o acumular patrimonio o alianzas políticas si eran matrimonios de la aristocracia y la realeza. De ahí que se tuviera una cierta manga ancha para tolerar que los monarcas tuvieran, digamos, sus distracciones. En el caso de las reinas ya era otra cuestión, porque claro, siempre que había el peligro de que acabara reinando un bastardo. Pero por eso siempre digo que los chevaliers servants de la reina siempre se quedaban a las puertas de la alcoba. Pero en el caso de los monarcas, pues era otra cosa, se toleraba perfectamente. Bueno, por cierto que no lo he dicho el título del libro, Reinas en la sombra, amantes y cortesanas que he cambiado la historia, y no he dicho la editorial, que es EDAF. Es de sobra sabido que la familia real española, la actual, está muy vinculada a las Olimpiadas, pero enlazándolo con esto, ¿qué relación existe entre un medallista olímpico, un director de Peugeot y la monarquía española? Bueno, eso sería cuestión que se lo preguntara a ellos. Pero bien, sí, en este caso es cierto que los descendientes de Alfonso XII, precisamente un nieto de un director de Peugeot, pertenecía, es un Borbón por sangre, porque es descendiente de un hijo de Alfonso XII con Elena Sanz, una excelente cantante de ópera de su momento, que compartió escenario con Julián Gayarre y alcoba con el rey Alfonso XII. Uh-huh. Cuéntenos algo acerca de esta curiosa historia. Bueno, todo el mundo sabemos que Isabel II fue una gran aficionada a la ópera, y la historia, de hecho, empieza con ella, con Isabel II, cuando envía, sabiendo que Elena Sanz, que ya digo, era una prima donna de gran calado. Pues bien, cuando sabe que la cantante está en Viena, pues la envía a visitar a su hijo, al futuro Alfonso XII, que era entonces un niño con una caja de bombones. Parece ser que el jovencito quedó fascinado por la diva, pero no fue hasta muchos años después cuando pasaron a mayores. Es decir, cuando el viudo inconsolable, según la leyenda, que era Alfonso XII a la muerte de María de las Mercedes de Orleans, pues parece ser que salió de los lutos de su viudez asistiendo al palco del Real más a menudo de lo que se hubiera sido deseable. Con lo cual se inició una relación con Elena Sanz Martínez de Arizala, que tuvo como resultado dos hijos varones y que a los que Isabel II llamaba mis nietos ante Dios. Y de hecho, han vivido hasta los descendientes 1970 aproximadamente, ¿no? Bueno, sí, vaya, una nieta ha fallecido en Marbella, hará cosa de un par de años como mucho, uh-huh. Una nieta de Elena Sanz. Felipe II tiene una gran historia de amor con Isabel de Osorio. Incluso el monarca le encarga a Tiziano que pinte dos cuadros en los que retrate a su amada. ¿De qué cuadro se trata? Y también comentar que la pobre Isabel termina sus días en una austera soledad, ¿no? Sí, el caso de Isabel de Osorio es muy peculiar porque además demuestra que el rey Felipe II, el famoso solitario del Escorial, no lo fue tanto. También fue joven, fue galante y, parece ser que se enamoró terriblemente de una dama de su hermana, Isabel de Osorio, y Tiziano la pintó en dos ocasiones, en una como Danae recibiendo la lluvia de oro y en la otra como Venus reteniendo a Adonis. Parece ser que por entonces a Felipe II se le envía a Londres a casarse con la pobre María Tudor, digo la pobre porque ella se enamoró locamente y desde luego no fue correspondida, y se llevó consigo los cuadros, y parece ser que en concreto el de Danae recibiendo la lluvia de oro, se mantuvo siempre en los despachos y en las habitaciones del monarca. María Pilar, cambiando de asunto, hay una mujer que es de origen irlandés llamada Lola Montes, que llega a ser amante del rey Luis I de Baviera, incluso que hace tambalear los cimientos de la monarquía. ¿Nos puede contar esta historia? Sí, a mí Lola Montes, a mí la verdad es que me resulta muy sugerente porque es el prototipo de la aventurera. Es una mujer que nace en Irlanda, que nadie sabe por qué decide que es española, se cambia el nombre, se pone de nombre Lola Montes. Parece ser que el Montes además lo toma del torero Paquiro, del inventor de la montera, ¿no?, que en realidad se llamaba Francisco Montes, y entonces se dedica a recorrer todos los escenarios de Europa como bailarina española. Recala en Viena, conquista al anciano rey Luis I de Baviera, hasta el punto le enloquece que acaba acostándole el trono, pero que ella también, movida por la hostilidad del pueblo, debe huir a los Estados Unidos. Entonces en los Estados Unidos nada menos que emigra al lejano oeste, abre un salón, después regresa otra vez a Nueva York, monta un espectáculo en Broadway que se titula Betty la tirolesa, y en el que se supone que explica su vida, y acaba convertida en miembro del Ejército de Salvación y pidiendo por los pecadores por las calles de Nueva York. Bueno, luego hay otra historia también interesantísima. Hay un posible retrato, que aparece en el libro de la autora a la que hoy estamos entrevistando, y es un posible retrato de Verónica Franco. Hubo un monarca francés, Enrique de Valois, al que le contrataron los servicios de una cortesana honesta, esta que estábamos diciendo, Verónica Franco, y aunque no se sabe si llegaron a consumar esas relaciones íntimas de esa noche, sí que sabemos que el monarca disfrutó de una velada, la velada que pasó con ella, ¿no? Sí, el caso de Verónica Franco es muy curioso porque pertenecía a lo que llamaban las cortesanas honestas, que eran en el escalafón que existía entre la prostitución en Venecia, en la Venecia de los dux, pues era el más alto de todos, porque eran mujeres a las que se les exigía una cultura, un refinamiento, una, en fin, que fueran capaces de dar conversación además de otros placeres, ¿no? Bien, le interesaba a Venecia pues establecer un pacto político con Francia, y sabiendo que el rey iba a recalar allí, pues le facilitaron la compañía de Verónica Franco. Lo que pasa es que posiblemente no acertaron demasiado, porque la verdad es que los gustos del monarca francés se acercaban más al estar rodeado de efebos e incluso a los que incluso disfrazaba de mujer, que a disfrutar de la belleza de una cortesana como Verónica Franco. Pero, en cualquier caso, el pacto se cerró, con lo que me hace pensar que por lo menos la conversación de la dama le debió resultar interesante. Bueno, desde luego que hay historias muy curiosas, otra de ellas, a la que le vamos a pedir a María Pilar que nos cuente algo acerca de la historia, es de Madame de Montespan, llamada la reina de los venenos. ¿Por qué ese sobrenombre? Bueno, pues porque se vio envuelta en un asunto muy turbio en la corte de su amante, Luis XIV. Parece ser que la corte del Rey Sol no era tan soleada como se puede presuponer, sino que también tenía su parte oscura. Entonces se la relacionó a Madame de Montespan con una famosa, podemos decir, no es vidente precisamente, bueno, ella iba un poco como de maga, de hechicera, que aseguraba ver el futuro y que además preparaba unos efectivos cócteles para librarse de maridos molestos a muchas damas de la corte. También se la vinculó con sectas satánicas, misas negras, etcétera. El caso es que Madame de Montespan se vio envuelta en todo este mundo o submundo tan sórdido, y ello evidentemente le costó la cercanía del rey. Bueno, pues como ven, historias muy curiosas. Hay muchísimas más que podrán encontrar en este libro, pues como Leonor de Guzmán, Ana Bolena, una de las más modernas, Camila Parker. Bueno, como les digo, encontrarán muchas más historias en Reinas en la Sombra, Amantes y Cortesanas que cambiaron la historia, de la editorial EDAF, y la autora es María Pilar Queralt de Hierro, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos contado todas estas historias curiosas. Como siempre, un placer. Un fuerte abrazo. Seguimos aquí disfrutando de la historia en Decumano. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Decumano Historia, en Gestiona Radio, con David Benito. La música nos lo anuncia, también nos lo anuncia la persona que tengo yo aquí a mi lado, que es Sira La Casa. Muy buenas noches y bienvenida a una nueva temporada. Hola, buenas noches y gracias. Por cierto, que tengo que comentar que hace poco le hicimos una entrevista para el diario Qué, acerca de su proyecto Arqueohuellas. Ya sé que va fantásticamente bien el proyecto, que va a ir hablando de arqueología por muchos colegios de la geografía española. Arqueohuellas.com, para que la gente lo pueda ver, ¿no? Efectivamente. Bueno, y hoy vamos con los temas que tenemos preparado para hoy, que nos vamos a ir hacia la parte más oriental del Mediterráneo, y vamos a hablar de etruscología. Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a hablar, como tú has dicho, de Etruscos, un pueblo bastante especial, en el que la cultura que tiene esta civilización sigue siendo un enigma para historiadores y para arqueólogos. ¿Dónde se han encontrado restos de esta civilización, Sira? Pues se han encontrado en Italia, básicamente. No existen, en teoría, restos en otro sitio. Se puede acotar la zona, entre el río Arno y el Tíber, y entre el mar Tirreno y los Apeninos. ¿Y de dónde vienen? ¿Qué origen tienen los etruscos? Pues aquí es donde vienen un poco los enigmas para los historiadores y actualmente para los arqueólogos. Uh-huh. Como sabemos, los etruscos, hemos oído hablar de ellos, de todas las fuentes históricas antiguas, de Heródoto, de todas, de Virgilio, pues todas las fuentes antiguas. Actualmente los arqueólogos son los que están encontrando las evidencias que van a confirmar o no. Uh-huh. El problema que nos encontramos es el origen de este pueblo. Se desconoce totalmente si tiene un origen de Oriente o si surgió en la propia Italia, en la actual Italia, y de ahí fueron evolucionando. Heródoto nos habla y nos nombra una historia, nos cuenta una historia muy curiosa, que dice que en el siglo XIII a.C., en Lidia, estaba la civilización lidia, y entonces hubo muchas hambrunas, pasaban mucho hambre, y entonces no se les ocurrió otra cosa que inventar los dados y todos los juegos que se supone conocemos, pues el balón, los dados, como he dicho, pero a excepción de las damas, especifica que las damas no lo inventaron los lidios. Y todo esto era para evitar pasar hambre, o sea, mientras jugaban pues se olvidaban de que tenían hambre. Entonces, como iba peor lo de la hambruna, el rey decidió separar el pueblo y decir, unos nos quedamos y otros os vais. Y los que se fueron les puso al frente su hijo Tirreno y se bajaron hasta Esmirna, construyeron unas naves y se fueron. Y entonces se supone que pasaron por muchos pueblos y llegaron a Italia. Se asentaron y al mar que tenían enfrente le llamaron el mar Tirreno. Y exacto, Heródoto les llama los Tirrenos. Los Tirrenos. Uh-huh. Ese es el origen más curioso. Y además que lo que cuentas es verdad. Yo recuerdo, si me permites que haga un pequeño apunte, que cuando me regalaron uno de mis primeros ordenadores, estaba jugando y se me olvidaba que tenía que comer. Así que el jugar sí que es verdad que olvida que tienes hambre y bueno, te permite estar sin comer, te da un plus, ¿no? Bueno, nos has contado de alguna forma lo más curioso, lo más, digamos, entre comillas, mítico, pero el origen más documental del que nos habla la arqueología, ¿qué nos puedes contar? Lo que encuentra la arqueología no cuenta eso. Pero lo especial, lo que decía que era una civilización muy enigmática, es que no se parece a ninguna civilización que hay por allí, uh-huh. porque tiene unos rasgos orientales muy marcados. Pero no solo hablamos de la escultura, no solo hablamos de rasgos, de objetos, pues mira, se pueden encontrar objetos egipcios, fenicios, cretenses. Arqueológicamente están ahí, son evidencias que hay. Pero va mucho más allá su orientalismo. Su religión es muy parecida a los de los pueblos del mar, uh-huh. a los lidios, a toda esa zona, a Creta, las esculturas, los ojos, la representación hierática. Engloban todo la forma de enterrar un pueblo muy especial. Entre los griegos y los romanos tenían fama de piratas, uh-huh. por decirlo así. De hecho, en griego pirata venía a significar aventurero, pero en realidad eran bastante, bastante brutos. Tengo que decir que actualmente toca la zona de la Toscana y Nápoles. Nápoles actualmente tiene fama de ser un lugar de personas bastante duras, por decirlo de algún modo. Yo creo que tiene un poco ahí su origen. Tienen muchos restos curiosos. Los arqueólogos tienen una división, como siempre se hace, la prehistoria y la parte sí. antigua. Y una parte se llama la Villanoviense, pues que es en la protohistoria. Pero cuando empieza el periodo orientalizante, que estamos hablando del siglo VII a.C., que se marca mucho, mucho este periodo oriental, arqueológicamente no hay ruptura con la anterior civilización. O sea, es una continuidad un poco más marcada. Entonces, lo que viene a decir Heródoto de que llegaron y se asentaron y acabaron con los que estaban allí o se aculturaron, pues la arqueología no viene a corroborarlo, pero no se atreven a decidir si era de origen oriental o no. Puede que lo más lógico nos lleve a pensar que hubo una mezcla un poco de todo. Los etruscos tenían gran afinidad con los griegos, cogen muchas cosas de los griegos. Sí. y muchas cosas de, como he dicho, los pueblos del mar. Se encuentra un hígado de cordero hecho en metal, con unos compartimentos dentro, con los nombres de los dioses que utilizaban los pueblos del mar. Y curiosamente, en Mari, en la ciudad de Mari, de los pueblos antiguos, se encuentra una treintena de hígados de tierra cocida con las mismas separaciones y los mismos dioses. La lengua etrusca viene a ser otro enigma. No se conoce el idioma. No es una lengua indoeuropea, sí. No pertenece a la misma familia. Tiene restos latinos y restos griegos, pero no se parece a ninguna otra lengua de ningún otro lugar. Son particularidades, dialectos un poco pues de Licia, de sitios muy concretos. ¿Sí? Entonces, los arqueólogos han planteado en utilizar un poco las tumbas para intentar conocer mejor a los etruscos, porque son curiosas. Precisamente de eso te iba a preguntar. Son muy famosas las esculturas funerarias en las que se representa al matrimonio, ¿no? Efectivamente, sin duda lo primero que se nos viene a la cabeza al oír la palabra etruscos, a todos, yo creo que son esas esculturas en las que aparece un matrimonio, el hombre detrás, la mujer delante, tumbados así con el cuerpo echado hacia adelante, y con una sonrisa, como llaman la sonrisa etrusca, que no es ni risa ni no risa, sino recuerda mucho a la escultura arcaica griega. Y sin embargo corresponden a un periodo de esplendor etrusco, no son de las más antiguas. Las más antiguas consistían en como dos partes de cerámica, una puesta sobre otra, y se incineraban. Luego se excavan en fosa y luego se hacen estas tumbas que corresponden al siglo VII y siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Que es el periodo que, como decía, orientalizante. Es lo que más se conoce, es el esplendor de los etruscos. Y eso, como bien veis, es si habéis visto esas esculturas, pues eso es una mezcla de griego con oriental muy importante. ¿Por qué se representa la mujer? Porque estamos hablando de una cultura en que, por ejemplo, Roma, que viene, los romanos a finales de este periodo ya empiezan a estar por allí, ¿sí? No se lleva muy bien con los etruscos, hay relación, pero bueno. Con los griegos, ya te he dicho que los tenían miedo porque eran los piratas, tal, pero cogen mucha influencia. Estamos hablando de esas civilizaciones que la mujer no tenía un papel muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en Grecia, representar a un hombre con la mano encima del hombro, como en la representación etrusca, era, pues, bueno, como... No va más. Pasarse, eso no se puede representar. Sin embargo, los etruscos sí. Esto viene porque a las mujeres etruscas las critican mucho porque dicen que van a beber con los hombres, celebran banquetes con ellos y no tienen pudor en estar con un hombre o con otro. Y las ponen... A parir. Bueno, todo esto que nos cuentas, Sira, por hacer un símil, me recuerda un poco a Tartesos en España, falta de información, quizá ese misterio que lo rodea. ¿Qué te parece? Efectivamente, me gusta que hayas sacado ese tema porque estaría bien un día hablar de los Tartesos. Es un pueblo que le pasa un poco esto. Tiene muchos enigmas. Los Tartesos se han encontrado en la zona de Huelva, en España, y se desconoce un poco su origen. Tiene rasgos orientales, igual, fenicios, y hay muchas teorías, pero no se sabe. Bueno, pues te vamos encargando ya temas para este nuevo año. Le he pasado una lista ya a Sira de muchos temas, pero este lo apuntamos para hablar un día de Tartesos. Pues Sira, muchísimas gracias por habernos hablado de arqueología, en este caso de los etruscos. A ti, buenas noches. Te esperamos dentro de pocos programas. Perdón. Visítanos en internet, www.decumanohistoria.com. Llevábamos un tiempo sin escuchar esta música, pero aquí está, nos indica que llega el momento de las noticias con la recién incorporada Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esas noticias. El ocre rojo y las conchas marinas, vitales para la evolución humana. Así lo asegura el último trabajo de Carlos Duarte, investigador perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al parecer, durante miles de años, los humanos hemos utilizado ambos materiales con fines artísticos e incluso ornamentales. y de hecho, aún hoy lo hacemos. El ocre rojo es un pigmento habitual en diversos cosméticos y útiles artísticos, y por su parte todavía hay infinidad de objetos decorativos o incluso de joyas que se producen con conchas. Pero ahí no queda todo, pues si bien es sabido que el uso de los dos materiales contribuyó al desarrollo simbólico de la especie, Duarte manifiesta que la utilización de ambos de forma combinada tuvo una gran relevancia en nuestra evolución, y todo porque su ingesta accidental habría aportado nutrientes esenciales y hierro a nuestros antepasados, lo que facilita el desarrollo cerebral y juega un papel muy relevante en nuestra salud mental y reproductiva. El Foro de Roma, de estreno. Tras más de 30 años cerrados al público, algunos de los lugares más hermosos del corazón de la capital de Italia reabren sus puertas. Los visitantes que a partir de esta semana se adentren en el yacimiento podrán disfrutar del enorme lujazo de contemplar los restos de la Basílica Julia o incluso de caminar sobre una de las calzadas más antiguas de la urbe, el Vicus Lugarius. De este modo, Roma recupera su topología original entre las plazas del Foro y las faldas de la colina del Campidoglio, todo un regalo para los apasionados de la historia que los caprichosos hados han hecho posible dentro del programa que conmemora los 2000 años de la muerte del emperador Augusto. El Ayuntamiento de Cabra destina fondos propios para restaurar su muralla. Así es. De la gran urbe romana pasamos a hablar de esta bella población cordobesa y más en concreto del esfuerzo que ha decidido hacer su consistorio. Y es que a pesar de los muchos corrimientos de tierra y los desprendimientos que han tenido lugar en la ladera sobre la que se alza su muralla medieval, la administración competente, la Junta de Andalucía, sigue sin hacer nada. Es por ello que el Ayuntamiento de Cabra se ha visto obligado a coger las riendas y abordar los problemas estructurales que desde hace ya años asolan la villa, uno de sus principales barrios. La intervención se cifra en 1,6 millones de euros y cuenta desde esta misma semana con la aprobación de la Comisión Provincial de Cultura. Un primer paso que llega tras la presión social de decenas de vecinos que llevan desde hace muchísimo tiempo reclamando una solución. El hombre es infiel por naturaleza. En fin, no sé yo si será para tanto, pero lo cierto es que un grupo de genetistas pertenecientes al Instituto Max Planck ha demostrado que entre nuestros antepasados la monogamia nunca estuvo demasiado de moda. Según su estudio, la poligamia era lo propio de todos los grupos de Homo sapiens durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Así, desde que el Homo sapiens abandonara África, es decir, hace unos 65.000 años, hasta el día de hoy, siempre ha habido una población de mujeres mucho mayor, lo que supuso que en la reproducción estuviéramos involucradas más mujeres que hombres y, por tanto, que algunos de ellos no fueran demasiado fieles a su pareja. Y ojo, porque al parecer no hay casi ninguno que se libre. Esta tesis ha sido elaborada tras seleccionar y analizar el material genético de nada más y nada menos que 600 hombres de 51 etnias. Arqueólogos valencianos descubren un valioso friso maya. El hallazgo ha tenido lugar en Guatemala, más en concreto en la región de Petén, lugar donde se sitúa el reconocido proyecto arqueológico que lleva por nombre La Blanca. Consiste en una franja de piedra excepcionalmente bien conservada, cuya decoración podría considerarse un digno precedente de la arquitectura de mosaico. En él destaca un personaje de aspecto monstruoso, en el que llama la atención que tiene la nariz amputada. Al parecer, este apéndice le pudo ser extirpado durante un rito del que aún no se sabe mucho. Pero en fin, lo bueno es que quien lo desee puede acercarse a echar un vistazo y resolver quizás este misterio, ya que formará parte de una exposición en la Universidad Politécnica de Valencia, que muy pronto visitará también Madrid. La arqueología submarina da un nuevo paso. Eso es, y lo hace estrenando una vestimenta que nada tiene que envidiar a la de los cosmonautas o incluso a la del mismísimo Iron Man. Y es que los integrantes de la expedición que tratará de recuperar la calculadora analógica más antigua de la historia, el llamado mecanismo de Anticitera, no quieren dejar absolutamente nada al azar en su nueva visita al recóndito pecio romano que fue hallado a principios del siglo XX en los alrededores de la isla griega. Para ello cuentan con el llamado Exosuit, una suerte de traje robótico guión submarino guión herramienta que permite sumergirse a quien lo luce hasta 300 metros de profundidad y subir a la superficie como si nada en sus más de 50 horas de autonomía. Además, el innovador aparato deja las manos del sujeto que lo porta completamente libres para que éste pueda manipular lo que haga falta gracias a sus guantes robóticos. Pero eso no es todo. El piloto de este submarino que puede llevarse puesto tendrá incluso la posibilidad de transmitir imágenes en directo y en alta definición, lo que supone que muy pronto podremos disfrutar de todo lo que él vea en este asombroso lugar, que fue incluso visitado por el equipo del mismísimo Jacques Cousteau. Las noticias de actualidad, hacía tiempo que no las teníamos, y desde hoy y hasta final de temporada con Gemma García Ruiz Pérez. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento nos despedimos. Decumano, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito. Llega el momento de concluir la asamblea y abandonar este ágora radiofónico que abrimos sábado tras sábado. Desde ya nos ponemos a preparar el siguiente. Y antes de marcharnos, les recordamos nuestra página web, dos direcciones, www.decumanohistoria.com o también www.agorahistoria.com. Nuestro correo electrónico, el mismo de todas las semanas, contacto@agorahistoria.com, y en nuestras redes sociales, como ya dije la semana pasada, solo tenemos un Facebook, aunque haya perfiles que son falsos. Los oficiales son los siguientes, facebook.com/agorahistoriaprograma y en cuanto a Twitter, @agorahistoria. Esas son las dos únicas redes sociales oficiales del programa. Y nos marchamos hasta el próximo sábado, como siempre, de 22 a 23 horas, y la sintonía de Gestión a Radio. No falten porque pasamos lista. Yo me despido con una frase de Jean-Jacques Rousseau. Dice así: siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,